Lombelico del Mundo. Programa 100. Especial. ¿Qué es hacer periodismo internacional? Lombelico del Mundo. Especial número 100. Número 100. ¿Qué es el periodismo internacional? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Esta es una nueva edición de Lombelico del Mundo, una edición muy especial. Para quienes escuchan por primera vez este programa, se han perdido de muchísimo tiempo en el cual hemos estado al aire, unos 3 años haciendo periodismo internacional desde una radio comunitaria, alternativa y popular. Hoy es el día en el que festejamos nuestros 100 programas. La verdad que uno cuando arrancó todo esto se imaginaba, la verdad no vamos a mentir, ¿no? Uno se imaginaba que íbamos a llegar hasta este punto y mucho más, ¿sí? Y que íbamos a crecer como crecimos en el Lombelico del Mundo y como creció toda Radionauta, que dicho sea de paso, el pasado miércoles cumplió sus primeros 4 añitos. Así que una semana llena de festejos aquí en los estudios de Radionauta y aquí en el Lombelico del Mundo. Justamente por esto, en el día de hoy les vamos a proponer un programa distinto. Le vamos a proponer un programa que tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta hacer, con lo que nosotros hemos decidido hacer y que muchas veces no encuentra el suficiente espacio en los medios comerciales, en los medios concentrados, y que sin embargo es tan importante y siempre está en la boca de todos y tiene que ver justamente con el periodismo internacional. En el día de hoy les vamos a proponer una serie de intervenciones por parte de gente que trabaja en distintos medios, de todo tipo de medios. Vamos a hablar desde medios comunitarios a medios comerciales, medios hegemónicos, medios que tienen ya muchísimos años haciendo esto y medios que en cambio han arrancado recién o han arrancado hace poquito, como lo ha hecho Lombelico del Mundo aquí en Radionauta. Hace solamente 3 años que estamos haciendo esto y la verdad que llegado a este punto, ¿no? Uno siempre cuando llega a los números redondos, ¿no? Como en nuestro caso, nuestro programa número 100, siempre es un momento a donde se festeja, pero también se hace un pequeño balance. Y nosotros nos encontramos con un gran problema. Cuando se hace un balance, siempre se tiene en cuenta qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer para mejorar de alguna manera, para tener en cuenta, para ver hacia dónde está yendo uno y cómo en general se está haciendo lo que uno hace. Bueno, al tratar de hacer este balance nosotros nos encontramos con un bache gigante, ¿sí? Nos encontramos con una falta que es la de la reflexión, ¿no? La de desde la academia, desde el periodismo, desde distintos lugares, reflexionar sobre qué es el periodismo internacional. No hemos encontrado ni documentos, ni artículos académicos, ni grandes elucubraciones acerca de qué se trata. Tratar de trabajar con el ámbito internacional desde cualquier tipo de medio, desde la Argentina y desde cualquier otro tipo de medio en el mundo. Entonces, la respuesta que encontramos fue, ¿por qué no probamos nosotros a tratar de decir, a tratar de entender qué es hacer periodismo internacional? Y qué mejor cosa que ir a buscar a todos aquellos que lo hacen día a día, que construyen día a día su discurso con respecto a lo que tiene que ver con lo internacional y ver qué es lo que nos dicen. De todo eso, de toda esa cantidad de cosas que hemos logrado juntar a partir de el aporte de diferentes periodistas de Argentina y del mundo. Bueno, de ahí vamos a tratar de ver si podemos sacar una conclusión, si podemos llegar a bosquejar una idea de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo nosotros todos los viernes aquí en Radionauta, que es esto del periodismo internacional. Van a escuchar muchísimas voces y por eso seguramente las nuestras, las que generalmente están aquí en en el ombelico del mundo, las van a escuchar un poquito menos, ¿sí? Porque queríamos justamente darle espacio a esta reflexión colectiva, a esta reflexión que hacemos entre todos los que día a día construimos relatos sobre lo que pasa en el mundo. Bueno, no cabe otra que empezar con este ombelico del mundo especial, hasta con artística especial, hasta con música especial, hasta con una serie de cositas que hemos decidido aportar para hacer un poco esta suerte de cumpleaños, cumple programa, le podríamos decir, nuestro programa número 100 que arranca de esta manera. Hablar de periodismo de internacionales o periodismo internacional implica aludir a diferentes vertientes posibles. Marcelo Falak, editor de internacionales de ámbito financiero. Una es la que tiene que ver con la relación entre el país y el mundo, pero esto, en los medios gráficos por lo menos, suele ser tomado por las secciones de política que hacen una cobertura de lo que ocurre en Cancillería y justamente de las relaciones exteriores del país. Una segunda vertiente es la de la política internacional propiamente dicha, y una tercera la de los temas de economía y finanzas internacionales. En el caso de ámbito financiero, nosotros nos concentramos más en las cuestiones de política internacional y en segunda medida también tenemos un foco de economía internacional. Si bien nosotros en la sección no cubrimos lo que es la cuestión de Cancillería y el vínculo entre el país y el mundo, por supuesto que en la agenda de nuestros temas y en el énfasis que ponemos en distintos temas, la mirada es eminentemente argentina, eminentemente nacional y vinculada con los intereses nacionales. Por eso la preeminencia de Brasil en un primer término, la importancia también de la región, del Mercosur y más allá del Mercosur, y después otros países o bloques con los que las relaciones políticas y económicas son particularmente intensas o importantes o de alto impacto, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea y dentro de esta, por ejemplo, especialmente España. En el caso de ámbito financiero, en este momento nosotros no tenemos corresponsales, trabajamos con agencias de noticias, con lo que son nuestras coberturas como enviados especiales, que muchas veces no tienen que ver con eventos específicos. Yo la semana pasada estuve algunos días en Brasil y escribí sobre lo que ocurría allí, tuve la oportunidad de viajar y lo hice. Producimos notas propias, las personas que compartimos la mesa de internacionales en el diario, y después lo que es, por supuesto, el acceso a información a través de medios internacionales. Lombelico del Mundo, programa especial. Bueno, como decíamos, estamos de festejo y cuando uno festeja siempre decide traer algún invitado. A veces invitados amigos, a veces invitados que en realidad uno admira simplemente y que tiene la oportunidad de invitar a su fiestita. En este caso justamente tenemos a una invitada muy especial, alguien que nosotros admiramos mucho por su trabajo, y estamos en comunicación con la señora Estela Caloni. ¿Qué tal? Nosotros estamos dedicando este trabajo especial del día de la fecha a lo que tiene que ver con el periodismo internacional. Seguramente usted es una referencia por trayectoria, por trabajo a nivel general en torno a esto que es el periodismo internacional, y que nosotros al tratar de definir no hemos logrado encontrar una concreta y real definición. Entonces se nos ocurrió preguntarle a quienes lo hacen desde hace mucho tiempo. Para usted, ¿de qué se trata el periodismo internacional? Bueno, en realidad es especializarte un poco en el tema internacional. Es un trabajo que tiene varias consideraciones de varios elementos. Por ejemplo, en principio, tiene que ser para mí de una rigurosidad que en estos días lamentablemente se han perdido, o hay uno lucha mucho más en estos días si uno hace realmente el periodismo internacional o toma el tema internacional muy en serio, cuando nosotros estamos recibiendo toda una terrible desinformación y manipulación informativa con respecto a los sucesos en el mundo. Entonces, yo creo que esto exige muchísimo, muchísimo trabajo. En principio, no es solamente hablar sobre, primero sobre las coyunturas, sino conocer absolutamente, en el periodismo internacional, si bien uno se puede especializar sobre una región, por ejemplo, decir América Latina, en mi caso yo he estudiado mucho el tema de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, pero también con los países o con África, con otros países, lo que llamó en algún momento se le llamó el extenso tercer mundo, ¿no? Claro. Entonces vos te vas especializando a través de un ejercicio muy fuerte y riguroso de que tenés que estar en información cada día, es decir, tenés que ir analizando la información semanalmente, tenés que conocer profundamente la historia. Suponete que te manda de corresponsal a una región, a un país, tenés que saber de qué se trata la historia general de cada uno de los países. Tenés que conocer sus, si te especializás en la parte política, económica, bueno, tenés que conocer, no solo, hay mucha gente que cree que se hace con tomar el tema coyunturalmente en el presente, claro, leer un cable, hacer una interpretación o contar de lo que se trata este cable. Lo estoy tratando de explicar en términos muy concretos para el público que escucha esto. No lo estoy tratando de llevar a un punto académico, sino explicar exactamente qué se trata. Y se trata de un largo proceso de preparación. No es de un día a otro que vos te convertís en un periodista internacional. Primero, por ejemplo, yo empecé trabajando desde hace 60 años, por lo menos, en los temas que competían a América Latina, te digo, y a la como un espejo África, ¿no? La situación de África. Pero para entender lo que pasa en África, lo que pasa en América Latina, tenés que entender lo que pasa en el mundo, partiendo de esa precisión. Si vos no podés hablar de ningún país, de ninguna región, de ninguna interrelación, sin conocer exactamente qué está pasando en el mundo, porque todo está muy interrelacionado. Entonces te requiere mucha información, mucha preparación, día por día, y estar, sobre todo en estos tiempos, y te lo digo porque ha cambiado mucho el esquema en que nosotros, por ejemplo, antes la investigación se tenía que ir a hacer a un montón de archivos, a un montón de lugares. Claro. Tenías que tener una previa, un background muy intenso para empezar tu trabajo en política internacional, por ejemplo. Hoy en día todo se ha facilitado, digo, por la rapidez con que te podés conectar directamente, pero a pesar de que todo se ha facilitado, tenemos como proyección general que el 95% de la información que circula por el mundo está manejada desde un solo lugar, que es el poder hegemónico, el centro hegemónico, por donde pasa, se filtra, se da vuelta, se manipula, y esto corre por todas las redes. Entonces la obligación de uno cuando hace política internacional hoy, en este momento, en estos tiempos, es tener comunicaciones con muchos sectores de sociedades determinadas. Por ejemplo, yo tengo relaciones, para ejemplificar, yo trabajo en los temas de derechos humanos y en muchos temas de África y Medio Oriente, con especialistas belgas, algunos franceses, algunos equipos franceses que están en permanente investigación, que no son los que van a publicar, lo que publican los periódicos es lo que sale por las agencias de prensa. Claro, sí. El cable de prensa. Sí. Pero un periodista en serio, especialista en política internacional, no se puede quedar con eso. no sabe nada si se queda con eso, ¿me entendés? Puede saber una noticia coyuntura, todo lo que está pasando, pero no podés analizar exactamente por qué, cómo, cuáles son las causas de un hecho determinado, qué hay detrás de una invasión. Suponete, ¿cómo vas a contar lo que pasó en Irak? Vos podés contarlo de alguna manera, la guerra en Irak, esto, pero vos tenés que saber por qué. ¿Cuál es la causa de esa guerra? ¿Cuál es lo que hay? ¿Eran las armas de destrucción masiva? No eran, era falso. Entonces, por eso tenés que tener un conocimiento global de la temática internacional. Tenés que estar por lo menos informado. Tenés que estar porque en este momento, suponete, para explicar qué es la OTAN. La gente dice la OTAN, pero mucha gente no sabe qué es la OTAN. Claro. Dice la Organización del Atlántico Norte, pero tenés que saber cómo la misma OTAN nació de una acción de inteligencia de la posguerra, de decir asustar a los gobiernos europeos, asustarlos con una posible invasión soviética. Entonces iban a crear una organización que se llamaba la Organización del Atlántico Norte, que se iba a ocupar de defender ante una supuesta invasión de la Unión Soviética, que era imposible en ese momento, porque Rusia tenía 20 millones de muertos y una destrucción tremenda, claro, que tenía que reconstruirse. Así que nació de una mentira, vamos a decir, nació de una desinformación que hoy dirían que sería viral entre todos los países europeos, del miedo, como nacen un montón de organismos de estos de la guerra a través de la transmisión del miedo por la información. Entonces, te requiere esto, es un trabajo de mucha responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué podés hacer? ¿En qué podés trabajar? Podés ser especialista en política internacional, podés dedicarte a la investigación de los temas internacionales, podés dedicarte a la redacción de los temas internacionales, y cuando te mandan como corresponsal, bueno, a veces nos han pedido explicar lo que es un corresponsal. Y en general la gente dice, por ejemplo, un corresponsal de guerra. Y hasta te dan clases para como corresponsal de guerra. Hoy en día hay cursos, sí, y todo esto, pero a veces se olvidan de lo esencial. Hay que haber vivido una o dos guerras para darte cuenta de que lo que vos utilizaste como forma de actuar en una no te sirve en nada en la otra. Claro. La tipología de la guerra no tiene nada que ver. Entonces, el aprendizaje en política internacional es constante. Es constante y cotidiano. No te podés perder un día. Te desenchufaste un día y perdiste un montón de elementos para tu análisis de lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Me da un poco la sensación, escuchándola, de que de alguna manera el diagnóstico que usted podría hacer de lo que se hace en este momento, por ejemplo en Argentina, en periodismo internacional, no le termina de cerrar, ¿o me equivoco? No me termina de cerrar para nada, porque yo creo que, por ejemplo, en información internacional, creo que en este momento, en América Latina, lo que es América Latina, nadie puede superar al trabajo de Telesur, por ejemplo, como trabajo en televisión, ¿no? Sí, de sí, Telesur, sí. Porque es una televisora que tiene corresponsales en los lugares más recónditos del mundo, cosa que hasta ahora solo lo tenían los grandes medios estadounidenses o europeos, pero además la mirada nuestra latinoamericana, por nuestra propia experiencia, no es en absoluto la misma que Europa y Estados Unidos. Claro. Entonces, hoy en día requiere que te informes mucho más por otros medios que no son las agencias noticiosas. Muchísimo más te informás. Podés, yo, por ejemplo, veo Telesur, y vos ves otras las cosas que te pasan las agencias y no tienen nada que ver una información con la otra. Sí, a mí me pasa también, sí. Depende de la mira. Por eso te digo, yo creo que habría que preparar las cátedras de periodismo tienen que tener un una constante introducción de seminarios, porque se van produciendo las modificaciones, para los que se quieren especializar en política internacional, se van produciendo modificaciones constantemente. Claro. Es decir, los cambios que se van produciendo en el mundo cambian totalmente también el esquema de tu información. Mm. Entonces tenés que ir como, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tener mucha más gente incorporada a lo que es la capacidad, la posibilidad de analizar los temas internacionales con mucha seriedad, que no sea solamente una temática de coyuntura o de guerra, porque antes de una guerra vos tenés que estar siguiendo el paso de cómo se llega a una guerra, cuáles son los elementos que se van aglutinando al momento de que se va a hacer una guerra entre un país u otro, una guerra fronteriza. Las invasiones de este periodo histórico son invasiones coloniales, son invasiones y ocupación de países. Invasiones y ocupación de países, donde han entrado, se quedaron, ya no se van. Claro. Esto cambia lo que es una guerra colonial, lo que es una guerra provocada. Si nosotros vamos a aquella guerra del Chaco, para acordarnos de las cosas que nos sucedieron a nosotros en América Latina, estaba instigada por grandes empresas petroleras, la guerra del Chaco paraguayo, que produjo una cantidad de muertes entre hermanos bolivianos y paraguayos, que creo que nunca entendían ni por qué estaban peleándose, ni por qué entraron en esa guerra tan dramática, porque era la guerra cuerpo a cuerpo además. Entonces, bueno, es un trabajo muy fuerte, no es fácil, pero cuando uno se especializa, tiene una capacidad de una mirada tan importante, es muy difícil que te pueda engañar alguien cuando estás con esa mirada casi global, el término que a mí no me gusta, la globalización, pero en este sentido lo doy a nivel universal. Claro. Es un contacto con el mundo muy distinto a lo que te obliga la propia dinámica de la profesión, ¿no? Te obliga a estar totalmente informado y también es muy bueno la especialización. Yo lo que te digo que si estás ocupado en América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, relaciones, o América Latina, todo lo que sucede en América Latina, bueno, pero tenés que saber lo que sucede en el mundo, porque hay una interrelación. Ponete ahora que se quiere hacer los acuerdos de comercio con Europa, con la Unión Europea, luego que es la Alianza del Pacífico, que son estas cosas. Necesitas saber muchísimo de cuáles son los temas geoestratégicos que llevan a estas especies de alianzas, muchas de las cuales van a ser terribles para América Latina, están por ejemplo en este periodo histórico están habiendo más alianzas en función de cuestiones bélicas que de cuestiones de paz. Entonces eso incide mucho en América Latina, especialmente porque América Latina en los últimos tiempos decidió convertir esta zona en un territorio de paz, lo cual es muy difícil si otros están pensando en la guerra permanente. Claro, sí. Entonces, te digo, es un desafío. Yo sí le aconsejo a mucha gente, que mucha gente dice, yo quiero ser corresponsal de guerra. Te digo, yo nunca pensé ni quise ser. Fui porque eso fue lo que me tocó en un momento dado. A mí siempre me gustó mucho la investigación. Yo te puedo hablar mucho más de la investigación, pero trabajando en periódicos de México, empecé a ir a todos los conflictos en Centroamérica, que son otro tipo de guerras asimétricas, de otro estilo. El corresponsal de guerra todavía, hoy en día, con todos los avances que ha habido, aquí sigue quedando la idea de que el corresponsal de guerra es aquel que va con las tropas. Pero ahora, en esta situación, cuando hay invasiones como la de Irak, ¿Yo qué puedo informar yendo con las tropas de Estados Unidos que están invadiendo? o con las tropas o con la OTAN. Sí, sí, puro parte de guerra, ¿no? Claro. Pero no puedo dar la visión del otro lado. Claro. Y no está previsto que se reconozca como corresponsal de guerra el que va jugándose la vida, porque cuando no vas con las tropas, vos te quedás solo en el desierto. Vos tenés que llevar adelante. Y sin embargo, nosotros necesitaríamos que responsablemente el mundo se hiciera cargo de que un corresponsal de guerra no es solamente el que va con las tropas, sino el que quiere dar la visión del otro lado. La visión del otro lado. Y esto es muy complejo, porque hay muchas injusticias en eso. El corresponsal que va con las tropas, le pasa cualquier cosa, tiene asegurada su vida, y el corresponsal que cae en medio, haciendo un trabajo extraordinario, porque es un trabajo peligroso, duro, en condiciones de guerra. Ahora, en condiciones de paz, el corresponsal también tiene que tener una enorme responsabilidad. No puede decir cualquier cosa. Algo que está sucediendo en estos tiempos. Sí. Un corresponsal está ya, por ejemplo, las agencias europeas. Esto es muy importante a los que quieren hacer política internacional. En un tiempo eran autónomas de lo que Estados Unidos necesitaba. Hoy en día las agencias de prensa que manejaba la socialdemocracia europea en su momento, a las que nosotros recurríamos en tiempos de dictaduras, porque por lo menos sacaban algo, y en día son parte de todo un sistema de información que está trabajando en un terreno en general bélico. Están trabajando en un momento en que hay un proyecto de expansión mundial, y las agencias están sirviendo a eso. Entonces, si te dicen hay que destruir la integración latinoamericana, y se van a mandar una nota todos los días para mostrarnos a nosotros, los latinoamericanos, corruptos, ineficientes, luchando unos contra otros, tratando de hacernos pelear entre hermanos. Entonces, esta ya no es una información, no tiene nada que ver con lo que era el proyecto de la información. Están violando las reglas de la ética y de la información. Pero eso nadie lo dice, por ejemplo, porque la obligación es contar la verdad. Informar es contar la verdad, contar los hechos, pero desde el punto de vista más verídico que se pueda. Pero si vos, tu trabajo va a ser con una agencia que te obliga a decir lo que se necesita para llevar adelante un proyecto de destrucción de un país, tenés que estar muy bien preparado para esas circunstancias. Entonces, es muy largo explicar esto, pero yo te digo que es el estudiar muchísimo, leer muchísimo, conocer aspectos. Bueno, yo siempre recomiendo mucho, por ejemplo, como crónica extraordinaria de un conocedor de política internacional, pero también de un corresponsal en situaciones de guerra, Kapuscinski. Sí, claro. El polaco. Sí. Es la figura por excelencia. Eso no lo puede hacer quizás un corresponsal de un diario, porque él trabajaba para una revista. Claro. Y vos sabés que es muy distinta la nota para la revista, te da para hacer crónicas. No, y además la capacidad de Kapuscinski para escribir es notable, es increíble. Notable. Sí. Ébano es el más conocido, Imperio es otro libro hermoso. Imperio que tienes. Es maravilloso. El Shah. Claro, y te dan muchas ganas de ir a esos lugares directamente. Bueno, además, fíjate vos la capacidad de alguien que llega al lugar, se mete, por ejemplo, en el Shah, para contarle a la gente que te escucha, él va. Yo lo conocí bastante en México a él, ¿no? Ya le tenía una admiración, imagínate, muy grande. El propio Graham Greene, cuando también hacía algunas coberturas en sus viajes, claro, en la Segunda Guerra Mundial muchos de esos escritores y periodistas trabajaban para los servicios de inteligencia contra el fascismo. Pero de cualquier manera eran piezas literarias casi, claro, las que producían. Bueno, en el caso de Kapuscinski, llega, se hospeda en una pensión, lo que consiguió, decía, ¿por dónde empiezo? Y Y entonces él había conseguido una serie de fotografías del Shah de Irán y de las familias y de, bueno, y extiende todo sobre una mesa y entonces empieza a elegir y empieza a contar ese personaje a partir de la foto de los padres, de todo lo que sucedió. Es una joya periodística, sí, esas crónicas con que empieza lo que sería después el libro El Shah. O cómo describir a Selassie en Etiopía cuando él dice empieza con la figura del hombre al que una persona le está una mujer inclinada le está desatando las botas. ¿Te acordás de Imperio? Bueno, es decir, ¿cuántos recursos tiene un periodista muy bien informado si además es un gran lector, si además incorpora una un lenguaje distinto que también hoy se ha perdido? Sí, estaba pensando en eso, ¿no? ¿A dónde ir a buscar para poder encontrar algo por lo menos similar a aquello? Y no se me ocurre mucho. Y no se ocurre porque primero los medios no te dan esas oportunidades. Segundo, es todo como una dinámica tan apresurada, claro, sin tiempo a pensar, sin tiempo a la reflexión, que vos en realidad tu trabajo hoy en día a nivel internacional es ir desbrozando informaciones tiradas al aire muy rápidamente sin una reflexión. Yo me acuerdo con el tema de Libia, claro, las cosas que se decían de Libia, no sabían nada, no hables, si vos no sabés nada. Mira, yo le aconsejo siempre a los jóvenes en la universidad, si no saben de un tema, digan, no sé, conozco a alguien que está especializado en esa zona, pero no hablen porque vos podés llegar a armar una guerra con la desinformación. De hecho, podés ayudar a la guerra porque ahora, cuando todo lo que se dijo antes de entrar de Irak era mentira, bueno, claro, no importa. Bueno, pero podés también, con diciendo cosas que no existen, inventando cosas a último momento, o solo escuchando algunos sectores, y vos ya das una configuración de lo que está sucediendo en un país, porque escuchás, como yo veo aquí, muchas notas en los diarios europeos que son las reproducciones de los principales diarios, de los medios masivos de comunicación que en este país, los más grandes, serían Clarín, La Nación, qué sé yo, y con eso arman una nota, claro, que se va a sus diarios. ¿Cómo pueden tener una visión de la Argentina? Pero de ninguna manera pueden tener una visión de la Argentina. Y nosotros, en ese sentido, los periodistas latinoamericanos que en su tiempo estuvieron trabajando en, bueno, yo te nombro unos, Raúl Cardoso, por ejemplo, para decirte, los periodistas serios que había, que, bueno, tenían un conocimiento, nunca hablaban de una situación que no conocieran. Y entonces esto te exige, es muy exigente, política internacional es muy, muy exigente. Tenemos un avance ahora en las universidades, los jóvenes se están preparando mucho mejor, tenemos la posibilidad de las nuevas tecnologías que te abren caminos. Nosotros éramos como ratones de laboratorio, como así andábamos. Yo me acuerdo de Gregorio Seltzer, uno de los que la Argentina tendría que tener, fíjate que es muy triste que uno de los grandes periodistas argentinos que trató mejor que nadie la relación esta que hemos tenido siempre de patio trasero, de lo que quisieran, y nosotros siempre con una rebeldía de tratar de ser nosotros mismos, este continente latinoamericano que es una maravilla, y uno se daba cuenta que como Seltzer, fíjate, en vez de tener aquí la universidad, todos sus libros, la Universidad Autónoma de México publica toda la obra de Seltzer, que además está en todas las universidades de Estados Unidos, porque ellos en las universidades de Estados Unidos tenés en las mejores, ¿no?, en las más serias, tenés gente como Seltzer, que va a ser muy crítica de la política de Estados Unidos, Y tenés también las obras enteras de Marx, porque ellos la van a estudiar aunque sea para golpearte, pero la estudian. Pero nosotros, yo te digo, porque él sería, si vos me pidieras que sugiriera los mejores periodistas de política internacional de su tiempo, tenemos una lista bastante importante y una lista que de periodistas que son reconocidos a nivel universal y a veces no se reconocen aquí. Y argentinos, hay varios. Estela, la verdad es siempre un muy amable hablar con usted y siempre damos unas vueltas extraordinarias. La verdad me queda una sensación muy linda. Sí, lamentablemente. Te sí. Quedan temas también para que. Sí, sí, yo la verdad me había preparado más preguntas, pero ya sí. Se nos acaba el tiempo para poder sí. Charlar y estaría como para hablar largo y tendido. Yo he tenido sí. La posibilidad de ir a ver alguna de sus charlas o ir a escuchar, obviamente de leer varias de las cosas que usted escribe, y la verdad es un honor tenerla aquí en nuestra pequeña fiestita que hacemos por estos 100 programas. Y los felicito por los 100 programas, les doy una felicitación porque hay que hacer 100 programas. La gente no sabe afuera lo que cuesta hacer un programa. Y lo que cuesta, sobre todo cuando uno quiere hacer algo distinto, algo que además le sirva a todos, algo que sea importante para la sociedad, ¿no? No queríamos dejar pasar la posibilidad de que alguien con su experiencia pudiera de alguna manera también traerle al público una reflexión acerca de lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar. Así que nos puede pasar, sí. Así que bueno, le agradecemos infinitamente. Un abrazo y felicitaciones de nuevo. No, muchas gracias chao, a usted. Chao. Bueno, pasaba entonces por aquí Estela Caloni, quien es seguramente una de las grandes referentes del periodismo internacional que tenemos en Argentina y en América Latina. Una extensa entrevista le hemos hecho aquí en El Ombligo del Mundo. Nos hemos tomado el placer. Yo sé que muchas veces estas entrevistas tan largas a algunos no gustan o quizás a algunos le pueden llegar a resultar inclusive tediosas. A mí para nada hablar con Estela Caloni me puede llegar a sentir tedio ni nada por el estilo, porque es realmente muy muy interesante lo que tiene para decir, y además hoy es nuestro festejo, así que hacemos absolutamente lo que queremos y la dejamos hablar a Estela Caloni todo el tiempo que queremos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Lombelico del Mundo. Ya volvemos hasta las 13. Vamos a estar haciendo este especial acerca de lo que es el periodismo internacional. Azota, corra, bomba, anorna, corra, bomba, nana, gama, escapa, camina, no tabarra, purumba, que me abre hoy, me no tabarra, purumba, pidió la gente, cacho la que ya está, purumba, cacaba para mi canal. Al ser una red internacional, Juan Andrés Gallardo, editor de Internacionales de Izquierda Diario. Tenemos, si se quiere algo, tienen pocos medios. Bueno, más bien, los medios burgueses monopólicos tienen bastante eso, que es que, por ejemplo, agarra La Nación y tiene Correte de la Acera, no te saca cosas del New York Times, etc. O sea, existe una especie de monopolización de la ideología burguesa. Bueno, desde la izquierda había poco de eso. Había algunas redes incipientes, más bien informativas, como Indymedia, etc., pero poco de más bien diario de izquierda, y la izquierda diario, al tener ediciones en los distintos países, nos da la posibilidad de tener editores internacionales y editores nacionales en cada uno de esos lugares. Entonces tenemos, por ejemplo, desde la edición del Estado Español, viajaron específicamente a Grecia entre el referéndum y la segunda vuelta electoral, y ahí tuvieron la posibilidad de entrevistar a distintos grupos que iban desde la izquierda de Syriza, Unidad Popular, hasta Antarsia y la OGRE, que son grupos más pequeños de la izquierda griega. Lo mismo en el Estado Español, tienen la posibilidad ellos de estar ahí sobre el terreno, digamos, y contar los avances y la situación centralmente sobre Podemos, con las municipales, que fueron hace muy poquito, ahora mismo, estos días, ayer y hoy, con la discusión que está cruzando toda la política del Estado Español, que es la de Cataluña, y que es reflejo también, y que tiene que ver con las elecciones del 20 de diciembre, que se van a llevar a cabo, y donde se va a ver qué pasa con el bipartidismo español desde un punto de vista. Bueno, lo mismo también en Brasil con Esquerda Diario, allá nos permite tener un seguimiento. Para nosotros es muy importante, porque para nosotros el ejemplo brasilero frente a las elecciones en Argentina es muy importante, porque hoy acá hay una polarización muy grande, donde nosotros como medio tomamos posición, ya vamos a votar en blanco en las elecciones, en el balotaje de Argentina, y muchos nos lo cuestionan y le dicen que habría que votar a Scioli en contra de Macri, que sería el mal menor contra el mal mayor, y nosotros decimos, miremos el espejo de Brasil, donde Dilma, que era el mal menor en contra de Eva Neves, que era supuestamente el mal peor, terminó llevando adelante un ataque brutal en un año con 2 millones de despidos, con ataque a las pensiones, a los salarios de los estatales, etcétera. Entonces, bueno, eso, estar en distintos países nos permite tener una cobertura bastante grande. Quizás se podría extender más a otros lugares donde hoy no estamos, por ejemplo Siria, con mejoras técnicas que nos faltan. Nosotros, la primera edición que salió, que es La Izquierda y la Argentina, recién cumplió un año el 16 de septiembre de este año. Entonces nos parece que todavía faltan incluso mejoras en cuanto a cuestiones técnicas, que nos permitan llegar a lugares también donde no estamos y hacer, sea vía Skype u otras cosas, tener más corresponsales en distintos lugares. De muchos lugares nos han llegado mails para trabajar junto con el diario, pero bueno, creemos que hay cosas que se pueden mejorar desde ese punto de vista de la cobertura internacional, pero en varios de los centros más importantes, neurálgicos de la situación actual, política y económica, tenemos una cobertura más permanente. L'Ombelico del Mondo, programa especial. Bueno, en mi caso, ya hace unos años que estoy haciendo periodismo internacional. Cecilio Panella, Internacionales de Radio Provincia de Buenos Aires. Puntualmente latinoamericano, el programa que hago yo tiene que ver puntualmente con América Latina, con la región, y surgió en su momento cuando también la región sufría cambios políticos de importancia. Estamos hablando de comienzos de la década del 2000, con la caída del neoliberalismo en la mayor parte de la región, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, de nuevos liderazgos, es decir, una nueva América Latina que surgía en ese marco. Comenzamos a hacer el programa y me parece importante, digo, reflejar obviamente lo que pasa en el mundo y puntualmente en América Latina, porque en el caso de Argentina somos parte fundamental de ese contexto latinoamericano, y me parece que reflejar lo que sucede en la región es muy importante, sobre todo por procesos políticos que en gran parte tuvieron y tienen mucha similitud. Me parece que, digo, el ir a las fuentes e incluso salir de lo que era habitual en política internacional y en política latinoamericana, de siempre estar pendiente de lo que decían, de lo que opinaban, de lo que informaban las grandes agencias internacionales o los grandes medios hegemónicos que obviamente existen en la región y que tuvieron y tienen en muchos casos mucho poderío, mucho peso en los procesos políticos que se fueron dando. Me parece que es muy importante también desde ese punto de vista poner sobre el tapete lo que significan esos medios hegemónicos en la región y también lo que hicieron durante todos estos años respecto de esos procesos políticos de cambio según cada país, obviamente, pero digo que tenían en común un rechazo a lo que había sido la década anterior, la década neoliberal, la década formada según lo que marcaba el consenso de Washington. Y en ese sentido me parece que es muy importante reflejar desde el periodismo internacional esa realidad. Es cierto que han pasado ya unos cuantos años de eso, y también se observa a nivel político un cambio, o por lo menos algunas cosas que van cambiando en los países. No hace falta hacer hincapié solamente en la República Argentina y lo que puede pasar próximamente respecto del proceso político en marcha, pero digo, por citar otro caso, el de Brasil, en una situación bastante compleja, o la propia Venezuela, que después de la muerte de Chávez, obviamente atraviesa un periodo bastante complicado y complejo. Así que en ese sentido, digo, lo que significó el periodismo de internacionales en lo que fueron esta última década y un poco más, si querés, fue importante para mostrar otra realidad, otra visión de lo que sucedió en los países, en los pueblos y en los procesos políticos. Y me parece que quizás estemos a las puertas de una nueva situación que nos va a obligar, me parece, como periodistas, a redoblar el esfuerzo y también a ir marcando las cosas que pueden llegar a pasar, me parece, teniendo en cuenta esto que planteaba yo de los cambios políticos que se pueden estar produciendo en algunos países de América Latina y que incluso pueden condicionar el futuro de la región para los próximos años. Me parece que en ese sentido también va a ser importante, de la misma manera que lo fue para reflejar una nueva realidad en Latinoamérica, estar alertas y advirtiendo qué es lo que puede pasar si, como puede pasar en algunos países, los vientos políticos cambian y soplan de otra manera. Y me parece que ahí también nosotros, desde el periodismo internacional, y yo puntualmente hablo del tema latinoamericano, que es donde se nota y mucho lo que puede llegar a venir, para ir marcando efectivamente y también reflejando lo que puede significar ese cambio político que muchos avizoran. Así que me parece que desde ese punto de vista es muy importante en reflejar desde el periodismo, en los medios públicos, en los medios privados, todo lo que sea internacional y en particular América Latina, porque me parece que para nosotros desde la Argentina es muy, pero muy importante por lo que significa nuestro país en la región y por lo que puede significar también como tendencia a algún cambio político. Ahí tendremos que estar para reflejar el pensamiento de los pueblos respecto de lo que puede llegar a venir en los próximos años en América Latina. Lombelico del Mundo, programa especial. ¿Qué es el periodismo internacional? Para mí, en primer lugar, el periodismo en general tiene una función social pedagógica que para mí es fundamental. Santiago Mayor, internacionales del portal Notas. Que por ahí en los últimos años en nuestro país se ha visto un poco disminuida en función de intereses particulares, tanto del periodismo oficialista como opositor, por actitudes más propagandísticas, de operaciones, etcétera, pero creo que el periodismo tiene que cumplir ahí un rol en cuanto a garantizar el derecho a la información. Y en ese sentido, el periodismo internacional, en nuestro país o en cualquier otro, debe cumplir un rol aún más importante en ese sentido, considerando que justamente la realidad de otros países, del resto del mundo, a priori es menos conocida, no hay tanta información al respecto, y que es algo que habitualmente se toma muy a la ligera, quizás. En ese sentido, yo creo que ahí hay una primera tarea de quienes hacemos periodismo internacional, de garantizar la información lo más rigurosa posible, el chequeo de las fuentes, garantizar que sea lo más certera que se pueda. Al mismo tiempo, en un contexto como el actual, político y social, tanto en Argentina como en América Latina, creo que el periodismo tiene que cumplir un rol en cuanto a la defensa de derechos conquistados, de avances que se han dado, sobre todo en los últimos años, quizás podemos decir del 2000 para acá, o bueno, del ascenso de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela. En América Latina se ha dado un proceso de impugnación del neoliberalismo que ha generado avances en todo el continente. Poner ejemplos, el ascenso de un presidente indígena en Bolivia, o bueno, otros procesos como el propio de Venezuela, Ecuador, o incluso algunos por ahí más no tan radicales, pero que han participado, han sido parte de este avance en contra del neoliberalismo, de impugnación, de cuestionamiento, que se ha dado en general en América Latina, salvo algunas excepciones. En ese sentido, me parece que quien hacemos periodismo internacional tenemos un deber a la hora de contar información veraz sobre esos procesos, que muchas veces, sobre todo en Argentina, llega tergiversada a través de algunos medios hegemónicos, que por intereses particulares que responden a distintos sectores de las clases dominantes, difunden información errónea, falsa, tergiversada respecto a esos procesos. El ombelico del mundo, programa especial. Jorge Elías, Internacionales de Radio Continental. A veces hay menos noticias extranjeras y más noticias internacionales. ¿Esto qué significa? Significa que la guerra en un país del cinturón ruso puede provocar subas en la gasolina en Australia, por ejemplo. Que ha cambiado el mundo y a ese mundo hay que adaptarse. Y de hecho, los medios de comunicación también tienen que adaptarse con mayor calidad y con menor importancia, o asignarle menor importancia a los costos, que es justamente lo que traba a veces la cobertura de noticias internacionales. En su momento, Inglaterra tenía dos embajadores en Estados Unidos. Uno era el del gobierno y el otro era el corresponsal de The Times. Esto ha cambiado, evidentemente. La figura del corresponsal se ha visto degradada, sobre todo justamente por los ahorros en los que se han visto involucrados los medios de comunicación. Y yo creo que ha llegado el momento de invertir en calidad. ¿Invertir en calidad qué significa? Significa invertir en corresponsales, en tener ojos propios en países extranjeros, en culturas extranjeras, de modo tal de reflejarlo no a través de un cable de agencia impersonal y a veces neutro, sino a través de ojos propios, justamente para poder comparar y para poder enriquecer aquellos despachos, aquellas crónicas que el corresponsal envía desde el exterior. Por eso creo que es el momento de invertir más en calidad, creo que es el momento de llegar a la gente con información un poco más fidedigna y que sea más creíble, sobre todo para no tomar de repente determinados medios o determinadas agencias que evidentemente informan para un público que no es el nativo, como es el caso de las agencias extranjeras, y en la Argentina en particular, con una visión que puede ser muy buena y puede ser muy esquemática. Es decir, que hasta yo diría que es una visión a veces deshumanizada de los conflictos, de las guerras, de las elecciones o de fenómenos sociales, económicos y políticos que se puedan dar fuera de las fronteras del país. Por eso me parece que en algún momento habrá una bisagra, habrá un cambio, y ese cambio significará invertir el rol que tiene hoy la información internacional. Mucha gente dice la información internacional no vende. En realidad no vende porque quizá los mismos medios de comunicación tampoco tampoco quieren aprovecharlo, tampoco quieren venderla. A diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en la Argentina a veces nos miramos mucho el ombligo, nos miramos mucho hacia adentro y no miramos hacia afuera, y de repente cuando lo de afuera nos afecta, ahí nos damos cuenta de que merecemos una explicación y no tenemos quien nos la dé. Por eso me parece que es un buen momento este, de globalización, de redes sociales, de cambios inclusive en, tanto en la mentalidad como en las costumbres de mucha gente de diversos pueblos. Es un buen momento para empezar a mirar un poquito más hacia afuera y de este modo también enriquecernos hacia adentro. Es tratar de identificar aquellas noticias internacionales que tienen una relevancia no solo para aquellos que se interesan particularmente en el tema, sino para la ciudadanía en general. Gabriel Puricelli, periodista y analista internacional. Que en un mundo crecientemente globalizado terminan teniendo impacto necesariamente en la vida cotidiana de prácticamente todos los ciudadanos del mundo. Los desafíos que tiene contemporáneamente hacer este ejercicio tienen que ver con abandonar esquemas mentales muy arraigados de la época de la Guerra Fría para poder intentar explicarnos este mundo de la unipolaridad estadounidense, donde empiezan a emerger polos que tal vez en el futuro estén en condiciones de competir con esa única superpotencia de nuestro tiempo. Y es abandonar también puntos de vista inerciales que a veces nos hacen interpretar la política exterior de esta gran superpotencia que tan determinante es para entender lo que sucede en el mundo con los puntos de vista de una administración tan transformadora y revolucionaria, paradójicamente desde su visión conservadora en política internacional como lo fue la administración de Bush, un momento, en estos ya casi 7 años de la administración Obama, donde los Estados Unidos vuelven a una forma de realismo se diferencia bastante de la etapa anterior. Entonces, superar esas inercias de largo plazo, de los esquemas de la Guerra Fría y de corto plazo, son desafíos muy importantes, del mismo modo que lo son el no dejarse llevar por las coyunturas domésticas de cada país, sobre todo en nuestra región, América Latina, para explicar fenómenos como los internacionales, que por su naturaleza son de un movimiento mucho más lento y profundo que las coyunturas políticas circunstanciales de los países, ¿no? قلبي تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على الف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية يا راوي كي ما حكى ولك ما جيت ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Lombelico del Mundo. Programa 100. Especial. ¿Qué es hacer periodismo internacional? Lombelico del Mundo. Especial número 100. Número 100. ¿Qué es el periodismo internacional? El periodismo internacional es una especialidad que requiere capacitarse, estudiar, viajar. Yo diría que es aconsejable saber idiomas. Mercedes López San Miguel, Internacionales, de Página 12. Pero por sobre todo requiere práctica, lo que llamamos oficio, y vocación. Por supuesto, indispensable investigar los temas, armar una agenda propia con fuentes y yo diría también especializarse en algún área. En lo personal me he enfocado en América Latina porque además he tenido la posibilidad de hacer coberturas para el periódico y eso lleva a uno de los aspectos que para mí es parte de los desafíos de un periodista que se especializa en la sección El Mundo, en internacionales y en política exterior, que sería esto de poner el cuerpo en el lugar de los acontecimientos. Siempre el estar en el lugar mejora, amplía nuestra mirada y percepción de esa realidad, de eso que estamos contando. Yo creo que es un buen antídoto de nuestros prejuicios. Vamos con una idea, llegamos a ese lugar y probablemente se nos modifican algunas de estas conceptos o preconceptos que traemos y volvemos bastante modificados. Diría que existe una verdad emocional, que es lo que percibimos, eso que no nos dicen a través de internet y a través de información que podemos buscar en archivo o en los libros, sino que lo vivimos de primera mano. Es lo que recabamos al hablar con personas, con políticos, o sea, personas de la sociedad civil, con líderes políticos, vamos a lugares de conflicto, y esto es lo que se denomina la verdad emocional. Otro de los desafíos que tiene que ver con el quehacer del periodismo internacional es ¿cómo incorporamos la nueva tecnología? Por dar un caso, me pasó que yo estaba en Venezuela y tenía que escribir una nota, fue la visita de Cristina Fernández al cuartel de la montaña, donde descansan los restos de Hugo Chávez. Y ella, o sea, yo estuve presente cubriendo esa visita, y después la mandataria comenzó a tuitear mucha de la información que los periodistas que estábamos ahí no habíamos visto, porque fue una conversación que tuvo con una venezolana en el baño del cuartel de la montaña de este lugar militar, y entonces ahí es como cómo incluís esa información sin que sea disruptiva en el relato, porque el periodismo es información mezclado con la forma de narrar, pero por supuesto la información tiene que estar, y es como la digamos, como la intercalás la información con el relato, que termina siendo un texto en donde no se producen saltos, sino que logras un texto con hilación, con un principio, un desarrollo, un final. Y yo creo que dar cuenta de lo que se dice en las redes sociales, no solo lo que dice una mandataria, sino actores sociales e incorporarlos en el texto, me parece claramente un desafío para el quehacer de la profesión, y yo diría no tanto, es por un lado en mi métier, que es el periodismo internacional, pero lo extendería al periodismo en general. Y otro de los desafíos, pienso que es poder contar con un tiempo necesario para investigar y reflexionar sobre los hechos, teniendo en cuenta que muchas veces es el aquí, ahora, no hay demasiado tiempo para elaborar ciertos textos o ciertos artículos que, por ejemplo, en el modelo de periodismo norteamericano y con medios con mucho más poder de financiación, los periodistas pueden viajar e investigar con mucho más tiempo que lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces digo, bueno, ¿cómo poder respetar ciertos tiempos para elaborar, reflexionar sobre los acontecimientos y también poder estar en el lugar y no tener que recurrir solamente a internet, archivo o llamadas telefónicas? Bueno, no podía ser de otra manera, en un especial del Ombelico del Mundo dedicado al periodismo internacional, ir a buscar a uno de los referentes que tenemos aquí en la Argentina con respecto a todo esto y que también hemos ido a buscar para tratar de que nos ayude a aclarar esta incógnita que planteamos al principio del programa acerca de qué es hacer periodismo internacional. Pedro Brigger, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nosotros durante este programa hemos planteado a diferentes periodistas que se dedican a esto que un poco nos digan de qué se trata hacer periodismo internacional. Pero también es verdad que nosotros en el día de hoy estamos cumpliendo 100 programas al aire de Radionauta y ustedes, en cambio, ahí en Bison 7 vi que estuvieron festejando sus 10 años. Ya nos llevan un tiempito más que nosotros seguramente. Y preguntarte, ¿cómo fueron estos 10 años de Visión 7 haciendo periodismo internacional, en este caso para televisión? La verdad, excelentes años. Nosotros partimos en un horario muy particular del mediodía, de los sábados, que había gente en el canal que no apostaba ni dos pesos por ese horario, y realmente no fue muy bien. Se ha convertido en un programa de culto, hay gente que nos dice que nos ve todos los sábados. Yo recorro mucho el país y esto es clarísimo, porque en la calle me paran, aquí en Córdoba, en Misiones, me dicen, los vemos todos los sábados, y esto es algo interesante, ¿no? Como un programa de temas internacionales que no existía en la televisión logra instalarse en ese horario, ser reconocido por colegas, haber obtenido el Martín Fierro en una oportunidad, el programa, yo en dos oportunidades por mi trabajo como columnista de política internacional, y creo que, sin falsa modestia, nuestro programa abrió una brecha en la televisión respecto de los temas internacionales. Seguramente tu programa lo que hizo fue que muchísima gente tuviera un mayor contacto con los temas de la política internacional y lo que viene pasando en el mundo. Efectivamente, por ahí uno lo que ve es que falta un poquitito más de ese contacto y que se trabaje un poquitito más. ¿Vos cómo ves que en Argentina se está haciendo periodismo internacional hoy? Mira, yo no te puedo hablar de cada uno de los medios de comunicación, sería demasiado pretencioso y tampoco he hecho un análisis riguroso de cada uno. Lo que a mí sí me sigue asombrando todavía es cómo en los grandes medios y principalmente en los diarios, donde uno puede ver mucho más claramente las fuentes de información, se siguen informando de lo que pasa, por ejemplo, en América Latina y el Caribe a través de las grandes agencias de noticias europeas y norteamericanas. O sea, nos enteramos en un gran diario argentino o en un pequeño diario argentino de lo que sucede en Paraguay a través de la agencia EFE de España, pero también nos enteramos de lo que sucede en Egipto cuando fueron las revueltas árabes, en primer lugar a través de la prensa europea. Lo que yo trato de hacer a través de mi trabajo, y es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, es que yo primero voy a las fuentes del país. Si pasa algo en Egipto, yo primero voy a los diarios en Egipto, a la radio en Egipto, a la televisión en Egipto, a los blogs, a las páginas web, hoy todo eso posible, a Twitter, y no me guío por lo que dice la agencia EFE desde Madrid a través de su corresponsal, si es que tiene español en el Cairo, que probablemente ni siquiera hable árabe, sino que trato de ir a las propias fuentes. Fue esto lo que me permitió, por ejemplo, vislumbrar las revueltas árabes antes de que apareciera el caso famoso en Túnez. Yo ya había hablado de algo que estaba pasando en el mundo árabe en la televisión pública, porque había percibido algunos movimientos en Kuwait y en Arabia Saudita, porque había justamente leído la prensa de Kuwait y la prensa de Arabia Saudita sobre temas que no habían aparecido en los grandes medios internacionales. Entonces, yo no me dejo guiar por las agencias, sino que trato de ir siempre a las fuentes en cada uno de los lugares. Creo que es un error de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en la Argentina, y reitero, principalmente los diarios, porque uno ahí puede ver la fuente de la agencia, en un programa de radio no, porque claro, uno no dice, este es un cable de EFE, o esto lo leía en el Washington Post, sin embargo, uno directamente da la noticia, pero esto se da también en Colombia, se da en México, se da en Brasil, hay una gran dependencia todavía de las grandes agencias de noticias internacionales, que por supuesto tienen su visión ideológica. Para ellos algunos temas son importantes y otros no. Ahora, nosotros un poco lo que nos movía a hacer este programa y hacer las preguntas que hacíamos tenía que ver con la falta de reflexión que nos dimos cuenta existe con respecto a la especificidad del periodismo internacional. Vos decís, me di cuenta de lo que estaba por suceder en el mundo árabe leyendo, ¿no?, los medios directamente de allá. Y sin embargo, no hay un vademécum, no hay una idea de cómo debe ser el periodismo internacional, por suerte, por un lado, pero por el otro lado tampoco hay algo más orgánico escrito sobre de qué se trata el periodismo internacional. En todos estos años, ¿vos te pudiste hacer alguna idea de qué es lo que diferencia el periodismo internacional, hacer periodismo internacional, de hacer periodismo de cualquier otro tipo en la Argentina y en el mundo? Yo creo que hay libros sobre el tema, tal vez no específicos. Los libros de Ramonet ayudan mucho para poder comprender lo que pasa en el mundo, los textos de Ramonet de hace 15 años, claro, muchos textos de Noam Chomsky, incluso trabajos de colegas argentinos sobre periodismo en general que ayudan mucho, que dan una buena pauta. En TEA se enseña una materia política internacional, yo di clases en TEA 10 años justamente en esa materia, con el criterio de la sección de un diario. Entonces creo que sí se trabaja. Lo que pasa es que también es verdad que para muchos el mundo parece inabarcable, muchos que comienzan a estudiar, muchos colegas no manejan otros idiomas fuera del castellano, esto es una limitación. Para mí eso no, nunca fue un problema porque por historia personal, familiar, manejo varios idiomas. En mi casa se hablaba alemán porque mis padres son alemanes que se tuvieron que huir durante la Segunda Guerra de Alemania. Aprendí muy rápido el hebreo, el inglés, el francés. Después estuve estudiando otros idiomas, árabe, chino. Entonces, para mí fue siempre el tema del idioma una puerta abierta y no un obstáculo como es para muchos periodistas que dicen, uy, tengo que leer algo en portugués. Y yo no tengo ningún problema, lo puedo leer, aunque no lo maneje bien y no sea tan soberbio de decir que lo manejo porque nunca lo estudié. Y como tengo una formación académica, si hay algo que yo no estudié en profundidad, ni siquiera me atrevo a decir que lo manejo. Claro. Por eso ni siquiera digo que manejo el portugués. Lo puedo leer bastante bien, me puedo manejar bastante bien, pero de todas maneras no, tampoco soy tan pretencioso en eso. Pero el idioma no ha sido un escollo, y de hecho yo he viajado y he hecho coberturas internacionales, no sé, en más de 40 países, y en muchos de ellos, donde no se habla el castellano, por supuesto, con el inglés, el francés, y uno puede comunicarse. Entonces, yo creo que para muchos el idioma es una barrera, para mí nunca lo fue. Puedo leer libros en otros idiomas. Entonces, claro, esto ayuda a amigarse con los temas, y creo que a muchos les cuesta justamente por esta barrera. Por otro lado, Pedro, una de las cosas que hemos visto durante los últimos años, sobre todo, es que empezaron a surgir medios, sobre todo portales, especializados en el debate de los temas internacionales. Uno de ellos es Nodal, la agencia que vos dirigís. ¿Hay de alguna manera algún tipo de interés un poco más que en otros años con respecto, sobre todo, a la política latinoamericana? Sí, yo creo que sí. Creo que lo que ha pasado en estos últimos 15 años en América Latina es muy importante para unir la región, más allá de consignas de Latinoamérica Unida o de las canciones de Mercedes Sosa. Hace poco yo estuve en Venezuela y allí unos ministras del gobierno de Venezuela me reconocían que 15 años atrás a duras penas sabían dónde quedaba Bolivia. Y no lo decían despectivamente, todo lo contrario, lo decían para marcar qué cambio ha habido en este último tiempo. Ecuador ha entrado en el horizonte de muchos argentinos que incluso ahora lo eligen como destino turístico, algo que tal vez 15 o 20 años atrás no existía. Y esto tiene que ver con las cuestiones políticas, igual que Venezuela, salvo para algunos pocos exiliados durante la dictadura argentina que terminaron en Venezuela, muy pocos sabían sobre Venezuela, salvo el tema del petróleo o el gran dinero que habían hecho, o el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Caracazo. Pero fuera de eso, eran como horizontes perdidos. Nos estamos acercando al Caribe, algo que me parece muy importante. Son temas que hoy son más familiares. Incluso Surinam y Guyana, que para mí fue siempre una obsesión, dos pequeños países de América del Sur, son parte de UNASUR y quieren acercarse, quieren ser parte de la región más que acercarse. Entonces creo que estos elementos han contribuido mucho a que se hable hoy de Surinam y no te miren con cara rara, o se hable de Ecuador, o como hice yo cuando fue la revuelta de los ciudadanos en contra de Lucio Gutiérrez, que entrevistamos a un periodista de Ecuador en vivo en la televisión, o yo pasaba Radio La Luna en diferentes programas de radio, que era la radio que alentaba las movilizaciones en contra de Lucio Gutiérrez y seguía minuto a minuto lo que estaba pasando. Creo que en este sentido la revolución tecnológica para nuestra profesión ha sido fundamental. Sí, seguramente. La última, Pedro, y ya te dejo de molestar, que seguramente debes tener ninguna muchísimo molestia. Trabajo. No, la última, yo lo que he notado en los últimos tiempos, y me incluyo en esta movida, muchos periodistas jóvenes que quizás arrancamos a hacer periodismo, intentamos hacerlo inclusive de forma profesional, y que decidimos encarar justamente el trabajo en lo internacional. ¿Vos estás viendo algún tipo de aumento, si se quiere, de personas jóvenes que encaran el periodismo desde ese lugar? ¿Y qué le dirías o qué le decís a aquellos que intentan hacer esto? Sin lugar a dudas hay mucho más gente que 20 años atrás, que era una rareza encontrar a alguien que se interesara en la política internacional. Por eso creo que lo que ha pasado en estos últimos 15 años en la región ha sido muy importante. Y les diría que lean, que estudien, que vayan a las fuentes, que si pasa algo en Indonesia vayan primero a los medios de comunicación de Indonesia, que si pasa algo en Paraguay vayan primero a escuchar la radio paraguaya o leer la prensa paraguaya, y que eso les va a ayudar a formarse una mejor opinión. Y te diría que no sean vagos, porque las agencias de noticias te dan todo muy masticado. Entonces, claro, entras a una redacción y AFP de Francia o Reuters del Reino Unido ya te dan todo masticadito y te dicen qué es lo que ha pasado durante el día. No, que se formen su propio criterio para decidir qué es importante. Y si ellos consideran que un tema en Bolivia o en Indonesia es más importante que lo que dicen las grandes agencias de noticias, pues que hablen de eso. Yo ahí puedo transmitir mi propia experiencia, y me ha pasado muchísimo de hablar sobre temas que no estaban en la agenda de los grandes medios. Yo entrevistaba en radio acá en Buenos Aires, en la Argentina, a Evo Morales cuando era un dirigente cocalero y muy poca gente lo conocía, antes incluso de que estuviera en el Parlamento. Bueno, hoy es el presidente de Bolivia. Sí, la verdad, eso yo lo que veo es que muchas veces en la mayoría de los grandes diarios esto de picar agencias también termina siendo una suerte de barrera, ¿no? Para que gente que quizás trabaja determinados temas pueda llegar a entrar, a tener algún tipo de espacios. Yo lo vivo en mi piel, pero también lo veo en un montón de personas que también se dedican a esto y que se encuentran con la misma barrera, ¿no? Es mucho más fácil tratar de trabajar un cable que viene de Europa o de Estados Unidos que tener a alguien que esté pensando una sección, por ejemplo. Claro, yo siempre digo que yo miro el mundo desde arriba, entonces agarro un globo terráqueo, doy vuelta y miro a ver qué está pasando en el mundo. A ver, Croacia, Eslovenia, de esto hablan todos los medios de comunicación, y así descubro temas que son importantísimos en algunos países, y podría dar muchísimos ejemplos, que no aparecen en los grandes medios, o, por ejemplo, que no se le da importancia porque no te lo marcan las grandes agencias de noticias. Por eso te di el ejemplo de las revueltas árabes. Después, claro, Todo el mundo se montó sobre las revueltas árabes, obviamente, de la misma manera que seguí de cerca, muy de cerca, lo que estaba pasando en Ecuador con las movilizaciones de los famosos forajidos en contra de Lucio Gutiérrez antes de que apareciera en los grandes medios. Por eso digo que yo voy mirando lo que va pasando y trato de detectar lo que a mí me parece importante. Pedro, la verdad, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tener una charla con vos. Y bueno, nosotros seguiremos seguramente viéndote los sábados. Espero que alguna vez logremos encontrarnos físicamente a charlar de este tipo de cuestiones aquí en Lombelico del Mundo, en Radionauta o en el momento que vos quieras. Pero por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo grande. Pasaba entonces Pedro Brügger, uno de los periodistas internacionales que quizás necesita menos presentaciones. Actualmente es el conductor de Visión 7 Internacional. Evidentemente una referencia. Uno puede a veces estar de acuerdo o no con lo que se dice, por ejemplo, en sus programas o en sus trabajos, pero no cabe la menor duda de que es uno de los principales referentes y alguien que ha acercado el trabajo del periodismo internacional a una enorme cantidad de gente que, bueno, todas las semanas, como bien él decía, se prende a tratar de entender qué es lo que sucede en el mundo. Y nosotros, más o menos unas 24 horas antes, también todas las semanas tratamos de hacer lo mismo a través de otro tipo de medio, a través de otro tipo de trabajo. Nosotros venimos más desde la comunicación alternativa, popular, pero al fin y al cabo tratamos de hacer más o menos algo parecido. Así que me parecía muy interesante poder tenerlo aquí en este especial de estos 100 programas del Ombelico del Mundo, que sigue con un poquito de música y luego hasta las 13 aquí en el 106.3 festejando nuestros 100 programas. Periodismo internacional en Argentina particularmente me parece que sufre una crisis que tiene que ver con algo que nos engloba, digamos, a todas las secciones del periodismo, que es la precariedad laboral, ¿no? Emiliano Guido, internacionales de Miradas al Sur. En general los medios en Argentina no apuestan, me parece, mucho a este tipo de secciones. Tiene que ver más con el análisis, con lo conceptual, ¿no? Y me parece que a la hora de los recursos, que cada vez son menos, se prioriza reforzar otros nichos, ¿no? De cada medio. Me parece que en otros países, incluso en la región, pero sobre todo en Europa, la sección, digamos, o el periodismo internacional, es decir, la agenda del mundo, la agenda global, me parece que ocupa un lugar más jerárquico y, bueno, me parece que deberíamos aspirar a eso. Y a ver, me parece que en los temas, bueno, que tocamos, que tocan ustedes, por ejemplo, en el programa, siempre lo importante es el background, ¿no? El contexto. Y para eso hay que, digamos, me parece que todo periodista, pero también, sobre todo un periodista internacional, tiene que ponerle muchas fichas a la formación, a la lectura, a conocer, digamos, los procesos de lo que uno va a hablar, para traspolar algo que es en general bastante críptico o alejado, en todo, no solo, digamos, en términos ni de kilometraje conceptual, político, cultural, al escenario local. Para eso hay que ser lo más didáctico posible, y entonces vivían dos andariveles, la prehistoria de la noticia y después lo más urgente, ¿no? Y para eso, por supuesto, internet en ese sentido te acerca un montón de medios, de lecturas que antes eran mucho más lejanas, pero no hay que dejarse, por supuesto, aburguesar por eso. Todo lo contrario, hay que tratar de hablar con gente, sobre todo gente que haga territorio, o sea, que esté en el lugar de los hechos. Esas son las fuentes primordiales para que vos, a la hora de elaborar un artículo, le des a dos cosas: la prehistoria, el contexto, el análisis político, y después el color local. Parece que, aunque sea un poco más difícil, sobre todo porque los medios privados, públicos, no invierten, digamos, no te pagan ni un remisa a Plaza de Mayo, menos te van a pagar suelen pagar viajes costosos, lo que hay que hacer es todo un esfuerzo para hacer algo de calidad, ¿no? Amor, te amo, hey, hey, hey. L'Ombelico del Mundo. Programa especial. ¿Qué es el periodismo internacional? Yo tengo casi 20 años de profesión y de esos 20 años la mayor parte de mi experiencia se vincula con el periodismo de política internacional. Rodrigo Lloret, jefe de internacionales del diario Perfil. Desde que empecé, lo que más me gustó fue esa agenda, esa área, porque tiene bastantes particularidades y porque lo que a mí también me atraía desde cuando era lector, digamos, cuando pensé en ser periodista. La política internacional, yo soy politólogo y soy magíster en relaciones internacionales, estoy haciendo doctorado en ciencias sociales, o sea, soy de alguna manera también académico, investigador en temas de política internacional y soy docente de política exterior de la UBA. Además de ser docente de periodismo, soy director de posgrado en periodismo e investigación de la editorial Perfil y la Universidad de Salvador. O sea que mi trabajo es el ejercicio del periodismo de política internacional y también la docencia del periodismo de política internacional. Doy clases en muchas universidades y en la Escuela de Periodismo TEA. El periodismo de política internacional, yo siempre le digo a mis alumnos que es una de las tareas más complicadas para ejercer, porque vos, para trabajar en política internacional, tenés que tener muchos conocimientos previos. No se puede improvisar en política internacional. No se puede explicarle al lector o al televidente, al oyente, qué pasó en un atentado en el Medio Oriente si no entendés el complejo antecedente, la compleja historia que tiene la región. No puedes hacer entender a un lector qué pasa en Rusia con Putin hoy si no se comprende la complejidad que tiene el Estado ruso desde el Imperio zarista, pasando por la Unión Soviética, a la caída de los bolcheviques. No puedes entender por qué Obama puede representar una esperanza para el mundo cuando eso fue lo que representó Obama en 2008, sin entender que a pesar de que efectivamente él proponía un rol diferente para los Estados Unidos en el mundo, Estados Unidos tiene una presencia, algunos lo llaman imperial, otros lo llaman hegemónica, pero es muy muy fuerte en la historia occidental, sobre todo desde la caída del muro de Berlín. Entonces esos complejos hay que entenderlos, conocerlos, saberlos, y no se puede improvisar, digamos, no es algo que un periodista rápidamente puede entender. Y después también hay muchas particularidades, hasta en cuestiones que tienen que ver con la propia definición de los temas, digamos. ¿Cómo llamar a la FARC cuando digamos, hay cuestiones ideológicas que transmiten eso, digamos, como la FARC son o no son un movimiento terrorista, digamos, son un movimiento guerrillero o son un movimiento terrorista, digamos, está bien utilizar el secuestro como estrategia política hoy en día, digamos, en un contexto democrático. ¿Qué pasa? Lo mismo con ETA, ¿sí? Digamos, ¿es posible pensar que ETA es una banda separatista o es una organización terrorista? Bueno, y así con infinidad de temas, digamos, ¿cómo explicarle al lector el proceso de transición a la democracia en la democracia sudamericana cuando vos tenés ejemplos como el de Uruguay, un presidente guerrillero, torturado por la dictadura, además interpretó que Uruguay había votado por una ley de amnistía y que no se podía juzgar a los militares, que eso estaba bien. Digamos, ¿cómo puedes interpretar y entender y explicarle al lector un proceso como el de Brasil, que hubo también una líder de izquierda secuestrada y torturada, no puede avanzar contra las causas de violaciones de derechos humanos? Bueno, así infinidad de situaciones. Entonces, el ejercicio de política internacional es un ejercicio muy muy particular. Después hay cuestiones que tienen que ver con la formación. El lector de política internacional es, por definición, un lector mucho más informado que el resto de los lectores, el lector de política internacional, salvo cuando hay un atentado, un terremoto, una situación particular, el lector de política internacional es un lector muy, muy informado, más informado que el resto de la media de los lectores, y eso también implica un desafío, una vara más alta para los periodistas que trabajamos en política internacional. Y por último, también una cuestión importante es que los que trabajamos en política internacional sabemos que no es el gran tema, no es la gran agenda de mediática, ¿sí? O sea, los temas de política internacional, salvo cuando hay una situación que todos los lectores, todos los la sociedad esté dependiente de eso, ¿sí? Una elección muy particular en el mundo, un secuestro internacional, un atentado, digamos, alguna situación muy particular, las noticias de política internacional son secundarias, ¿sí? Terciarias, digamos, no son las principales noticias. Y eso también es un desafío para los que hacemos política internacional, sobre todo en un mundo periodístico donde la necesidad de ser siempre la noticia más importante, digamos, prima. Cuando vos ejerces política internacional, sabes que esa no es tu prioridad. El enfoque internacional tiene como principal objetivo destruir fronteras. Gerardo Salkowicz, internacionales del portal Marcha. Destruir aquellas fronteras que nos han impuesto, sobre todo para dividirnos, para dominarnos, esa historia que vale tanto para nuestra América como para Medio Oriente o África mismo, como desde la imposición colonial nos han intentado dividirnos, nos han balcanizado, así que el periodismo internacional, por lo menos desde nuestra óptica, tiene que ver con destruir esas fronteras y acercarnos a otras realidades, ¿no? A las realidades que tenemos cerca y que durante mucho tiempo nos ha costado mucho acercarnos, ¿no? Ahora con todas las nuevas tecnologías tenemos también más posibilidades de acercarnos a estas otras realidades. A lo que pasa en otros países nos ayuda, por un lado, a comprender mejor nuestra realidad, ¿no? Si estamos informados, si estamos con elementos para analizar lo que está pasando en otros lugares, de esa manera también vamos a entender nuestra propia realidad. Pero sobre todo, creo que acercarnos a otras realidades nos sirve para comprender que no somos un todo, no somos una burbuja, nuestro país no es una burbuja, sino que somos parte de procesos más amplios, somos apenas un pedacito de procesos más amplios, ¿no? Si recordamos o si hacemos un poco de revisión de nuestra historia de América Latina, por ejemplo, no es casualidad que buena parte de los países se independizaron en la misma época, en las principios décadas del siglo XIX. No es casualidad que muchos de esos países tuvieron dictaduras militares también en la misma época, en los 70, 80 del siglo pasado. No es casualidad que en estos últimos 10, 15 años se haya instalado esta época de cambio o esta irrupción de gobiernos de otro tipo, gobiernos post-neoliberales que le siguieron a una oleada también de revueltas y de levantamientos populares en buena parte de América Latina. Y bueno, yéndonos más a la coyuntura actual de Argentina, hay que decir que Macri, por decir algo coyuntural, no es solo Macri, sino que es apenas una pieza más, ¿no?, de toda una contraofensiva imperial en nuestra América, que Macri tiene que ver mucho con esta alianza del Pacífico como punta de lanza de esa ofensiva imperial, que Macri es parte también de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y bueno, esto nos ayuda a entender eso, ¿no?, que no somos un todo, sino que somos apenas un pedacito de procesos más amplios, ¿no? Por último, me parece que el periodismo internacional, por lo menos desde una mirada contrahegemónica, tiene que hacer un aporte a ayudarnos a combatir la dependencia de las agencias internacionales de noticias. Mucho de lo que nos enteramos históricamente en nuestros medios de comunicación masivos de otros países está filtrado por las agencias de noticias, ¿no? AFP, AP, EFE, France Press, bueno, Reuters, todas esas agencias, en su mayoría norteamericanas y europeas, son las que nos brindan la información, muchas veces para enterarnos de lo que pasa en Guatemala, en Haití, o en Uruguay, en nuestros propios diarios, nos enteramos a través de esas agencias estadounidenses y norteamericanas. O sea, pasan el filtro y también responden a los intereses de esas agencias. Así que hacer un aporte desde una mirada contrahegemónica en el periodismo internacional también tiene que ver con combatir esa dependencia de las grandes agencias de noticias y mirarnos desde nuestras propias ópticas. Como desafío me parece que es importante el aporte que podamos hacer al concepto de integración, ¿no? Me parece que el concepto de integración es la clave para entender los procesos de cambio y las transformaciones que necesitamos. Cualquier revolución, cualquier transición hacia un sistema distinto, hacia la ruptura con el sistema capitalista, debe ser desde una manera integral, desde la articulación entre procesos de nuestra región y de otros lados del mundo. Así que el aporte que podamos hacer desde el periodismo enfocado, desde la óptica internacional, tiene que ver con hacer un aporte entonces a esa integración desde los pueblos, desde abajo también, específicamente desde el campo de la comunicación. Bueno, creo que nada más, simplemente un saludo enorme y muchas felicidades a El Ombelico del Mundo por estos 100 programas. La verdad que son muchos, así que bueno, 100 abrazos y 100 besos a los compañeros y compañeras de El Ombelico del Mundo y bueno, toda la gente de Radio Nauta. ¿Qué es hacer periodismo internacional? Programa especial. A mi modo de ver, el periodismo de carácter internacional tendría como dos grandes ramificaciones. Raúl Civechi, editor de El Mundo, en el semanario Brecha de Uruguay. Una, la geopolítica, o sea, las relaciones entre estados en el mundo de hoy, cómo es la relación entre los estados, qué está cambiando entre la relación entre las grandes potencias entre sí, entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, o sea, y en las zonas más calientes, ¿verdad? Hoy en día son Medio Oriente, la región en torno a China, el mar del sur de China, las fronteras con Rusia, México. Bueno, ¿cómo es la geopolítica del mundo hoy? Y creo que en este periodo de la humanidad es especialmente importante porque estamos asistiendo a un viraje geopolítico muy importante, ¿verdad? Las potencias hegemónicas, en concreto Estados Unidos, hoy enfrentan desafíos nuevos que no enfrentaban hace 20 años, 10 años, por básicamente la competencia de los BRICS, por la propia decadencia de la hegemonía estadounidense, por el ascenso tan potente de China y por todo el reacomodo que se está produciendo en el escenario global. La otra razón de ser del periodismo internacional tiene que ver con la lucha de los pueblos, con la solidaridad, con cómo está hoy siendo afectados los sectores populares del mundo, que evidentemente tiene relación con el punto anterior, pero que tiene una autonomía importante, sobre todo para quienes creemos en los cambios desde abajo, en la lucha de los sectores populares, en los movimientos antisistémicos, etc. Entonces me parece que esta es una segunda vertiente, y en este terreno también es importante, así como en el otro es importante darle fuerza o darle visibilidad a las potencias emergentes, en este caso tanto en el norte como en el sur es importante destacar el papel de los que no tienen voz o de los que son de los oprimidos, digamos, ¿no? Acabo de escribir un artículo sobre la jungla de Calais, que es las personas que no pueden cruzar el túnel submarino de Francia a Inglaterra. Bueno, han hecho un gigantesco campamento en Francia, en el norte de Francia, cerca de la ciudad de Calais. Bueno, la cosa es que estas son cosas importantes de visibilizar, de ver cómo incluso en el primer mundo están sucediendo cosas fuertes que antes, de este tipo, me refiero, de la lucha de los oprimidos, que antes parecía que solo sucedían en el sur. Entonces me parece que esas son las dos grandes vertientes de lo que es este, un periodismo anclado en lo internacional, que le da importancia a lo internacional, o sea, lo que sería por un lado las relaciones interestatales, las relaciones entre los grandes estados y entre los grandes y los pequeños, este, y los anclajes que mencioné en la primera parte, y la lucha de los oprimidos. En este segundo terreno es en el que yo me sitúo más cómodo, aunque abarco los dos. Me parece que la tensión revolucionaria de cambio de trabajo tiene una dimensión fundamental hoy, porque los de arriba ni los de los países imperialistas ni los de los países emergentes van, aunque uno tiene sus posiciones en este terreno, van a ser quienes resuelvan los problemas de los sectores populares. Los sectores populares resolvemos nuestros problemas por nosotros mismos. Y en este segundo terreno es donde hoy el periodismo es más complejo, donde se producen desapariciones, muertes de periodistas, en particular en las zonas en conflicto, y donde es más necesario que nunca iluminar la lucha de ese sector de la sociedad este, que sufre de colonialismo, que sufre de por ser de un color de piel distinto, por ser de grupos indígenas o negros o afroamericanos, ¿verdad? Afrodescendientes. Entonces me parece que es ahí donde hay que hincar el viento, donde hay que poner los focos del periodismo para que las opresiones este, tengan un equilibrio como mínimo con las luchas, con las resistencias, con las emancipaciones, que es un terreno que desde la caída del llamado socialismo real este, hemos visto mayores problemas. Bueno, me parece que hacer periodismo internacional hoy es uno de los desafíos más lindos que le puede tocar a cualquier periodista. Sebastián Salgado, corresponsal de la cadena iraní Hispan TV. De alguna manera, ese campo que tienen la mayoría de tener un foco en sus propios países, para los que hacemos periodismo internacional, que nos interesa la política de nuestra región, pero también de otros lugares del mundo, es un campo que cada vez se hace más grande y nos ayuda a encontrar la sensibilidad de lo que pasa más allá de nuestra región. Cuando empezás a conocer lo que pasa en otros continentes, cuando empezás a, de alguna manera, interiorizarte en la política de regiones que te son ajenas, te vas dando cuenta que tu lugar puede ser un lugar importante, pero no deja de ser un contexto único, y así como ese microclima o micromundo que puede tener este, una sociedad en un país en un momento determinado, hay miles que están funcionando al mismo tiempo. Entonces, en esa búsqueda de encontrar y de conocer un poco más, te sumergís en un mundo donde de alguna manera no hay retorno, porque hay cosas tal vez este, muy superficiales que ocupan el tiempo de muchos medios de comunicación todos los días para llenar espacio, sin tener en cuenta de que el mundo y la política de nuestro planeta es una cosa tan apasionante que en realidad los temas están ahí, están al alcance de la mano, están todos los días, pero por esas barreras invisibles que todavía nos parecen este, que son impuestas de alguna manera, hace que todavía hoy a una persona de América Latina le interese bastante poco de lo que está pasando en África en este momento, y sin embargo es un continente que tiene muchas cosas este, y similitudes y cercanías con nosotros, pero esa barrera informativa que ha existido durante tanto tiempo hace que la sensibilidad este, no haya llegado al común de la población todavía. Por eso los comunicadores que nos interesa hacer este, política internacional tenemos un desafío muy grande en ese sentido, y siento que de alguna manera está todo por hacer. Como colaborador de Hispan TV, que es una señal este, en idioma español, la primera que se emite en nuestro idioma desde Oriente Medio, ese desafío se ve intensificado todos los días, porque hay algunos lugares donde por primera vez hay un corresponsal permanente en idioma español, y es el caso, por ejemplo, de mi colega Isabel Pérez en la Franja de Gaza, que no es que vaya cuando este, hay nuevos episodios de agresiones del ejército sionista sobre el pueblo palestino, sino que ella vive parte de esa realidad, y nos ayuda a, en nuestro propio idioma, a tener un conocimiento más cercano de lo que pasa en esa sociedad. Entonces, es un ejemplo lindo que me gusta muchas veces nombrar, porque hasta antes del inicio de Hispan TV, aunque esa es una de las zonas más conflictivas del mundo, que de alguna manera unifica a las tres religiones monoteístas, ¿no?, como son el cristianismo, el judaísmo y el islam, no había un solo corresponsal en idioma español permanente, ni en Cisjordania ni en la franja de Gaza. Entonces, el seguimiento de ese tipo de temas nos apasiona, nos hace que de alguna manera nos encontremos con realidades diferentes que podemos aplicar a nuestro propio país, nos ayuda a adelantar muchos temas de la política argentina y regional que de alguna manera a veces van evolucionando a partir de otras políticas, así como hay alguna gente que se encontró de golpe con que había refugiados sirios que querían venir a Argentina. Bueno, los que veníamos siguiendo la injerencia a Siria, porque también hay una pelea importante por el significado de las palabras y por las narrativas. En Siria no hay una guerra civil, sino que hay una invasión y una injerencia mercenaria por allá. Lo veíamos venir porque lo estábamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, el último desafío que sí, Federico, me interesa mencionarte, es el tema de la postura política. Nos encontramos de que hacia el interior de los países a veces están bien identificados, y sobre todo en esta última etapa se dejó un poco de lado esa falsa objetividad, ¿no?, que se querían de alguna manera imponer algunos medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta esta cosa tan simple, ¿no?, de que no somos objetos como para ser objetivos, sino que somos y vivimos nuestra propia subjetividad a partir de lo que nos toca vivir todos los días y de la cultura en la que nos tocó crecer. Y en ese sentido siento que también hay que desenmascarar un poco y entender cuál es el rol que juega cada medio internacional, ¿sí? Nada más lejano que pensar que las agencias internacionales de noticias, como son AP, como son Reuters, como son la mayoría de las europeas, tienen un papel externo para que los medios de comunicación puedan nutrir sus noticieros de imagen y de sonido. Las agencias de noticias juegan un rol político determinante que hace que los noticieros internacionales vayan de alguna manera encauzando una visión, si se quiere, demasiado occidental hacia la geopolítica mundial. Entonces, es importante que nos hagamos cargo de nuestras propias posturas políticas, tanto como lo podemos ver en Argentina en los últimos tiempos. Creo que también se puede aplicar perfectamente a la política. Lombelico del Mundo, programa especial. ¿Qué es el periodismo internacional? Bueno, y hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 100. Los únicos que falten poder discutir un poco de qué se trata esto del periodismo internacional somos justamente los que hacemos lo Ombelico del Mundo. Y en este caso, bueno, voy a hablar yo. Y lo voy a hacer quizás desde un lugar bastante personal, que tiene que ver el periodismo internacional con respecto al trabajo de uno, a la vida de uno. Yo recuerdo que el periodismo internacional ha sido una de las cosas que más me ha interesado. Desde muy chiquito he tenido la suerte o desgracia de tener que irme con mi familia desde muy chico a vivir a Europa, y siempre recordaba lo que decían los entrevistados que hemos escuchado aquí en este programa especial. En Europa se le da mucho más interés al periodismo internacional que aquí, y eso es verdad. Yo lo puedo comprobar y lo puedo ver simplemente leyendo aquellos diarios que leía quizás en mi adolescencia y escuchando algunas de los medios de comunicación o viendo algunos de los medios de comunicación que miraba mientras vivía allá en Italia. Es real, es verdad que allá se le da muchísima más importancia a lo que sucede en el mundo. Hay una visión muchísimo más abierta con respecto a todo eso, y eso no quiere decir que eso sea mejor, porque lo que hacen muchos de aquellos medios es simplemente tratar de imponer una visión del mundo, ¿no? No se trata solamente de tener un mayor presupuesto en los medios para poder tratar las cuestiones internacionales, sino que también tiene que ver con qué interés se hace todo eso. Y efectivamente, cuando nosotros vemos la tapa del ABC de España, cuando publicó aquella foto supuesta de Hugo Chávez en agonía, nos damos cuenta de cuáles son los intereses, ¿no?, que tienen determinados medios en Europa con respecto a las coberturas que hacen a nivel internacional. Si eso a nosotros latinoamericanos nos espantó por la dureza y por la bajeza realmente de aquel hecho, imagínense toda aquella información que se produce en aquellos medios y que da vuelta al mundo y sobre la cual nosotros también construimos nuestra idea de lo que sucede en lugares mucho más recónditos que Venezuela. ¿Cómo podemos saber que lo que publica el ABC de Birmania o de lo que publica el ABC sobre Siria es real después de haber visto esa foto? Y sin embargo, desde aquí, los medios latinoamericanos muchas veces lo que intentan hacer es justamente mostrar esa misma realidad construida y empaquetada y confeccionada a muchos, muchos kilómetros de distancia a través de las agencias de noticias internacionales. El por qué hacer periodismo internacional, bueno, allá en aquella adolescencia recuerdo haberme formado políticamente, haberme formado desde el lugar del estudiante, también con una fuerte conciencia política y desde una cierta simpatía muy fuerte hacia el marxismo, ¿no? Y todo lo que nos ha enseñado con respecto al sentimiento del internacionalismo, que es algo realmente muy destacable que tiene el trabajo de las organizaciones socialistas, comunistas allá en Europa, y que tiene que ver justamente con el sentir, ¿no?, adentro de uno, sentir lo que sucede en otros lugares del mundo como si le sucediese a uno, ¿no?, como si uno tuviera realmente la posibilidad de inferir sobre aquella realidad tan lejana y al mismo tiempo de solidarizarse, de sentirse solidario con lo que sucede en otras partes del mundo. Bueno, esa sensación, ese sentimiento, por más de que uno haya crecido, haya inclusive cambiado las opiniones en un montón de cosas, sigue siempre estando, ¿no? El interés por lo que sucede en el mundo, yo creo que es un interés principalmente humano, ¿sí?, que es un interés que tiene que ver con entender en qué punto, en qué momento está viviendo la humanidad entera, tratar de sacarle una suerte de radiografía cambiante, permanentemente en desarrollo, y que tenemos que tratar de ver casi todos los días para entender en qué mundo vivimos, sin quedarnos exclusivamente en lo que sucede en nuestro país, sino tratar de ver cómo está la humanidad, cómo estamos como seres humanos, qué es lo que estamos haciendo sobre nuestra tierra y por qué lo estamos haciendo, cuáles son los intereses que nos llevan como humanidad toda, ¿sí?, a vivir como estamos viviendo. Y ahí nos damos cuenta de cómo en diferentes países las cosas suceden por motivos que muchas veces podemos analizar tan simplemente, pero tan fácilmente, y sin embargo creemos que ese mastodonte, ¿no?, que es la política internacional, las grandes finanzas, son ininteligibles, que no se puede entrar, no se pueden mirar. Y en cambio, muchas veces cuando uno toma la costumbre de mirarlas todos los días, tratar de ver qué es lo que hacen, ahí te das cuenta que realmente es mucho más fácil de lo que uno pensaba tratar de entender en qué punto estamos como seres humanos. Y por último, otra cuestión que me parece que es muy interesante para pensar el periodismo internacional es desde dónde lo hacemos. Nosotros hemos elegido hacerlo siempre a partir de medios que tienen una construcción colectiva, que tienen una construcción desde abajo, que tienen una forma de mirar las cosas que implica entenderse como parte de una humanidad que necesita y quiere cambiar. Hacer periodismo internacional desde un medio comunitario, alternativo y popular, como lo es en este caso Radionauta FM 106.3, tiene justamente ese objetivo de poder entender, sacar esa radiografía, pero no quedarse exclusivamente con la foto, con la imagen. Tratar y también de trabajar sobre lo visto, tratar de entenderlo profundamente, no para entenderlo y quedarse con una linda fotito para poner en los estantes de tu casa, sino para entender qué qué es lo que tenés que hacer, mirar esa fotografía para hacer, para moverte, para decidir, ¿no? Para hacer lo que sentís que haya que hacer para poder cambiarla, esa fotografía, sentirse como parte de todo eso. Es cambiar la fotografía por una serie de fotogramas que están en devenir, que están cambiando, ¿no? Y tratar de esa manera de hacer algo para que todo sea un poquitito mejor. Al fin y al cabo, para eso hacemos periodismo. Hacemos periodismo porque entendemos que es una herramienta para cambiar la sociedad, una herramienta de construcción social, y el periodismo internacional tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver justamente con entendernos como parte de un mundo en continuo movimiento y que de alguna manera no es algo externo a nosotros, sino que estamos adentro de él y tenemos que tratar de entenderlo. El periodismo internacional tiene esa función, creo yo, y con ese espíritu es que arrancamos hace prácticamente 100 programas, no digo 100 semanas porque no sería del todo correcto, pero sí alrededor de unos 3 años arrancamos esta aventura del Ombelico del Mundo, que la verdad ha costado muchísimo sostener. Estela Caloni nos decía en la entrevista, la gente por ahí no se da cuenta, no sabe lo que cuesta sostener 100 programas semanales, y la verdad que es verdad, sí, cuesta muchísimo sostenerlo, pero siempre, siempre lo hemos hecho en pos de esto que decía antes, ¿no? Siempre lo hicimos tratando de sostener esa idea, ese ideal de que esa radiografía hay que sacarla y sobre esa foto hay que tratar de trabajar, hay que tratar de tener algún tipo de incidencia para poder cambiar las cosas. Hacer periodismo internacional es nuestra forma de tener esa incidencia, es nuestra forma, no para ser famosos ni para ser alguien conocido ni nada por el estilo, es nuestra forma de entender las cosas y es nuestra forma de tratar de entender, de tener una injerencia sobre lo que sucede en este mundo. Esta es la reflexión final que quería compartir en este programa número 100. Y obviamente agradecer a toda la gente que ha hecho posible estos 100 programas, desde Matías Otero, que ha estado desde el primer programa hasta que las condiciones de la vida le permitieron seguir. Obviamente Julia Varela, que ha sido una también de las protagonistas del Ombelico del Mundo durante unos cuantos de estos 100 programas. Fernando Vicente Prieto, desde Venezuela, desde Argentina, desde cualquier lugar a donde se encontrara, siempre disponible y siempre viniendo y siempre poniéndole el corazón a la cuestión. Y obviamente a la gente de Radionauta. Esto no sería absolutamente posible sin que esta radio continuara de la manera en la que continúa, una radio autogestiva, una radio comunitaria, una radio que se sostiene gracias al esfuerzo cotidiano de decenas y decenas de personas. Sería inútil aquí nombrar a todos los operadores que han pasado para hacer posible este Ombelico del Mundo, porque son realmente muchísima gente, y eso da cuenta realmente de que cuando hay iniciativa, cuando hay ganas y sobre todo cuando hay apoyo y solidaridad, el periodismo internacional se puede hacer y se puede hacer con muy buena calidad, como hemos intentado hacerlo en estos 100 programas. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 100. No hemos tenido información, no hemos dado ningún tipo de noticia, ni hemos analizado cosas que hayan sucedido durante la última semana. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Será una tarea titánica, nos tocará dar noticias que cuenten lo que sucedió en las últimas 2 semanas, pero lo vamos a hacer con mucho placer, así como hemos hecho los últimos 100 programas del Ombelico del Mundo, y tendremos seguramente unos 100 más para trabajar aquí en Radionauta FM. Nosotros nos vamos hasta el viernes que viene a partir de las 11, el Ombelico del Mundo número 101, tratando de entender qué es lo que sucede en este loco mundo, cuál es la foto que podemos sacar cada semana y cómo vamos a hacer para tener algún tipo de injerencia sobre lo que sucede. Hasta luego y hasta la semana que viene. ¡A bailar!